y justo ahora el domingo va a ser 2 años el sorteo. Y bueno, nada, hasta ahí nos empezamos a contactar a través de las redes. O sea, y de paso aprovecho el espacio, muchas gracias por darnos el lugar, ¿no? Para que nos contacten a través de Facebook, nos busquen como beneficiarios Loteo Las Catitas, uh-huh. o en Instagram, Loteo Las Catitas. Ahí, para que se pongan en contacto con nosotros, todos los beneficiarios. Hemos podido llegar a encontrarnos hasta ahora alrededor de 45, 46 beneficiarios. Pero somos 100. Claro. Faltan muchos todavía. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es la situación? ¿No? Digamos, ¿no hay avances? Contanos un poco cuál es la demanda que están impulsando. Mira, individualmente ya hace prácticamente un año y medio que venimos peregrinando a la municipalidad, llamados, notas, todo individual, ¿no? Uh-huh. Nos hemos conformado, estamos trabajando, ¿no? Nos estamos poniendo de acuerdo en conformarnos ya como un grupo oficial entre la municipalidad, estamos averiguando todo el tema, qué es lo que nos piden, nos exigen ellos para generar ya la oficialmente como grupo, ¿no? Uh-huh. No tenemos avances oficiales, o sea, no nos hemos comunicado. Ayer muy amablemente presentamos la primer nota en forma grupal, ¿no? En representación de la mitad casi de los beneficiarios. Y nos atendió la arquitecta Liliana Vina, a una de las beneficiarias que vino a presentar la nota, tuvo la amabilidad ella de atendernos, ¿no? Sí. Y le comunicó que se está trabajando, nosotros no estamos viendo, ¿no?, los avances, porque obviamente no estamos en el lugar, es más, hay muchos beneficiarios que ni siquiera sabemos bien a dónde están ubicados. Uh-huh. Pero bueno, o sea, que ellos están avanzando de a poco en la demarcación, en los procesos de agrimensura de los terrenos, o sea, pero nosotros más allá de la, nos urge la tenencia oficial y física del terreno, ¿no? Sí. Pero tampoco tenemos ni siquiera un papel firmado, no tenemos desde el día del sorteo. Sí. Yo hablo, en este caso, mi caso particular y por lo menos 10 con los que yo he hablado y es igual, no se han comunicado de la municipalidad. Uh-huh. O sea, salieron sorteados el 30 de mayo del 19 y del 2019 y después nadie más del municipio se comunicó con ustedes. Nadie más, no. Es más, nosotros nos hemos presentado, yo personalmente nos fuimos y nos presentamos a las 48 horas del sorteo, el primer día hábil. Sí. Después del sorteo fuimos y nos presentamos en donde nos habíamos empadronado. Sí. Y nos dijeron que, bueno, que en ese momento ellos no tenían respuesta, que era todavía muy pronto y que en las siguientes semanas iban a comunicar de la municipalidad para que nosotros firmáramos a modo provisorio, ¿no? Uh-huh. Un documento donde acreditara, ¿no?, oficialmente vendría a ser la adjudicación del loteo. Claro, nosotros los únicos registros que tenemos así para contactarnos entre nosotros, buscarnos, ha sido lo que han compartido en las páginas, los portales de noticias de acá de Carlos Paz. Después de ahí en más, de la municipalidad, nosotros no tenemos ni siquiera una lista. Claro, o sea, y tampoco un documento que constate que ustedes salieron sorteados, ¿no? Ni siquiera que las personas que han salido sorteadas existan, mirá, eso te estoy hablando, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, una informalidad importante. Falta mucho, o sea, viene todo muy parado. Uh-huh. Bien, y con este contacto que han mantenido ahí con la arquitecta Vina, digo, sobre la escrituración, que es uno de los trámites que suele ser más engorroso, ¿no? Digamos, ¿les han dicho algo? Claro, con ella no, nosotros en un primer momento el año pasado, sí, creo que fue antes de que pasara todo esto en el de la pandemia, nosotros vinimos y nos presentamos acá en la municipalidad y el ingeniero Setti nos dijo que para darnos una escritura provisoria tenía que estar demarcado el terreno, tenía que estar amojonado el lote, ¿no? Y eso todavía no estaba. Pero bueno, o sea, es como que una cosa se traba con otra y nosotros seguimos esperando y hay familias que ya no pueden sostener lo que conlleva un alquiler. Ustedes tengan en cuenta de que detrás de cada beneficiario hay una familia. En tu caso, Noelia, contanos cómo está integrada tu familia, digamos, bueno, y qué significa también, bueno, poder contar con tu casa propia. Claro, bueno, yo, o sea, dentro de todo de esto, no la estoy pasando tan mal porque yo vivo en la casa de mis padres, pero bueno, tampoco es una situación cómoda. Somos 5 nosotros en mi familia, 3 nenas, mi pareja y yo, y bueno, estamos viviendo de prestado en la casa de mi familia, y tampoco es una, compartiendo baño, compartiendo cocina, y o sea, sabiendo que tenés un lote que es tuyo. Claro. Claro, claro. Y que nosotros, o sea, la mayoría de la gente con los que estamos en contacto hasta ahora, tenemos la predisposición hasta de empezar a aportar para que con ese dinero ellos puedan solventar los gastos que dicen que ahora no, porque supuestamente ahora está parado por el tema, no está autorizado el presupuesto para comenzar con el loteo. ¿Eso les dijeron? Eso nos dijeron. Pero bueno, nosotros hasta estamos interesados en eso, en aportar y que después eso se vaya como descontando del precio que todavía no está fijado, porque ellos lo que dicen es que no pueden dar a pagar todavía el terreno porque no tienen los costos que va a conllevar la infraestructura. Bien, uno entiende que todo eso debería haberse planificado incluso antes del sorteo, ¿no? Es decir, que el municipio tenga ya planificado qué va a significar en términos de dinero, de inversión, poner el servicio de agua, de luz, de gas incluso, ¿no? En el sector, para que a partir de ahí se haga el sorteo. El tema es que se sortean lotes, sin tener todavía la infraestructura en el terreno. Tal cual. Bueno, nosotros, lo que nosotros no podemos seguir esperando. Nosotros no queremos que nos pase como el loteo H, que ya hace más de 5 años que esa gente está esperando. Y en este contexto se hace muy difícil para nosotros seguir sosteniendo. Hay mucha gente que alquila. Tengo casos de familia que están viviendo uno en cada lado porque no pueden, no están pudiendo pagarse su propio techo. Están viviendo de prestado una semana en cada lado. Tengo el caso puntual de una mamá que tuvo que dejar a su nene con su expareja porque ella va pagando 15 días de 15 días en casa de gente conocida porque no tiene para pagar el alquiler. Entonces son casos que no pueden seguir esperando. Seguro. Digo, cuando resultaste sorteada, ¿cuál era qué planificabas, no? ¿En cuánto tiempo pensabas que podés? No sé, en ese momento es como que te agarra tanta felicidad que vos pensás que, no sé, en un año ya vas a tener por lo menos un papel. Claro. O sea, por lo menos un papel que diga que eso es tuyo. También es una cosa de recalcar, nosotros para poder presentarnos a ese sorteo, nosotros tuvimos que cumplir unos ciertos requisitos, ¿no? Sí. Y hay que ver si hoy en día esos 100 beneficiarios estamos en las mismas condiciones que estábamos hace 2 años atrás, con lo cambiante que es la economía y con todo lo que nos ha pasado. Sí, ni siquiera ese trabajo ha hecho el municipio de constatar cuál es la situación de cada familia que resultó sorteada. Y nosotros como beneficiarios tampoco tenemos la seguridad de que en el momento de que digan, bueno, nos empiecen a llamar, lleguemos a cumplir con los requisitos, porque vos tenés en cuenta que en Carlos Paz es una realidad que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Sí. En el grupo hay mucha gente que es cuenta propista, tiene su propio emprendimiento. Hoy en día llevar adelante tu propio emprendimiento en este contexto económico está siendo muy difícil. Seguro. Noelia, ¿se vienen reuniendo, están convocando a un nuevo encuentro para este domingo? Sí, nos venimos reuniendo a través de MED para poder respetar todas las disposiciones sanitarias. Sí. Entonces son todas las reuniones son de forma virtual por el momento. Y, les pedimos a todo, a cualquier beneficiario, porque hay mucha gente que todavía no se ha enterado, que eso también nos juega en contra por todo esto, no nos estamos pudiendo reunir. Y nos cuesta encontrarnos, por eso lo que más nos urge ahora para pedirle a la municipalidad es que nos dé un listado oficial, nombre, apellido de la gente que salió adjudicada para que nosotros nos podamos encontrar entre nosotros, aunque sea. Sí. Bien, sobre lo que decías, ¿no? Y te consulto ahí en términos particulares, entendemos, se ha hecho todo el sorteo de los lotes, no ha sido subdividido, de modo que, y te consulto en tu caso, ¿vos no sabés cuál es el lote que te tocó? Claro, yo sé que el lote 6, porque me acuerdo del día del sorteo, que lo tengo anotado, me lo acuerdo. Pero ahí, por ejemplo, nos ha pasado que empezar a hacerle el listado de beneficiarios y gente que dice, no, pero yo tengo este lote, pero yo tengo este otro, y en un portal de noticias figura un número, en el otro figura el otro, entonces tenés que recurrir a los videos del sorteo. Y entonces eso tranquilamente la municipalidad lo debe tener, porque ese fue un sorteo avalado, había autoridades ese día que daban legitimidad a ese sorteo. Entonces lo mínimo sería la publicación del listado oficial. Ni siquiera eso está difundido. No, nosotros hemos entrado a la página de la municipalidad y no lo hemos encontrado. Bien. O sea, si está, no está accesible a nosotros. Bien. Noelia, mencionabas ahí también la situación de las familias del lote H, ¿no? Que lo referíamos también hace un ratito. ¿Ustedes se han puesto en contacto con esas familias que también no han tenido sus dificultades, ¿no? Sí, no, la verdad que no hemos podido ponernos en contacto todavía. O sea, si hay algún beneficiario de la OTOH que se quiera comunicar con nosotros, también que lo haga, que nos Bien. Busque por las redes y se comunique. Estaría bueno también a unir fuerzas, cuanto más seamos es mejor, porque ahora, hoy en día la municipalidad está planteando que están interesados en la problemática habitacional de Carlos Paz. Uh-huh. Y si ustedes se dan cuenta, somos 100 familias que tranquilamente podrían estar ahora teniendo su propia tierra, su techo. Uh-huh. Seguro, seguro. Del intercambio mantenido entonces con el municipio, hablaron de modo informal, entiendo, con la arquitecta Vina y también le han presentado una nota, ¿no?, al ingeniero García Setti. Sí, en realidad estaba dirigida al intendente, uh-huh. la nota que se ingresó ayer, que bueno, pedimos esto, celeridad en la adjudicación de los terrenos. Bueno, le contamos ahí nuestros casos puntuales de que es urgente, es algo que no sé, se está haciendo insostenible y no sabemos, hay mucha gente que no sabe si el mes que viene va a poder pagar el alquiler y hay gente que ha recurrido a Acción Social y le han dicho que no pueden ayudarlos, uh-huh. porque ellos en teoría ya son adjudicatarios de un plan. Claro, de un lote. Pero bueno, no tenés la materialización de ese plan, así que es todo muy difícil. Y bueno, le recuerdo a toda la gente que esté escuchando que nos busquen las redes, que el próximo domingo va a haber una reunión virtual a través del MED. Yo voy a compartir el link, que se sumen. Bien. Que nos busquen, que cuanto más seamos, mejor. Bien, recordemos, Noelia, las redes, ¿no? Digamos, a través de las cuales la gente se puede poner en contacto con ustedes. Se pueden comunicar a mi número de teléfono personal, 03541. 62 52 66, o que nos busquen en las redes, en Facebook, Beneficio Loteo Las Catitas, y en Instagram, Loteo Las Catitas. Uh-huh. Bien, bueno, vamos a estar ahí difundiéndolo, sí, reiterando, bueno. Para que bueno, la gente que ha salido sorteada, bueno, se ponga en contacto y seguiremos atentos, porque esto, insistimos con la similar, digamos, lo igual, la misma práctica, ¿no? Que llevó adelante el gobierno, el municipio de Villa Carlos Paz, con las familias del lote OH, que todavía sigue sin resolverse y que ahora se suman también estas 100 familias, ¿no?, que fueron sorteadas en el 2019 con la misma demanda, ¿no? Digamos, bueno, que se dé celeridad a la adjudicación de los terrenos. Así que, bueno, estaremos atentos. No queremos ser usados como caballito de campaña otra vez. Ya está, ya funcionamos para la campaña anterior, ahora para la próxima, por favor, que no nos usen.